quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Bienvenidos a todos aquí a Operación Bla Bla. Estamos muy contentas el día de hoy, como cada lunes, esperándolos para que nos acompañen en un tema más aquí en Operación Bla Bla. Le doy la bienvenida a Citlali. Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenas tardes y buenas tardes, público conocedor que nos acompaña otro lunes más. Esperamos que estén ustedes muy a gusto disfrutando de sus sagrados alimentos, y mientras lo hacen, pues también estén acompañándonos aquí a través de Operación Bla Bla. El día de hoy con un tema también muy, muy interesante, vamos a hablarles un poco acerca de aromaterapia, y más adelantito vamos a entrar ya de lleno en el tema. Por lo pronto mandamos saludos, Ale. Sí, saluditos a todos los que nos están escuchando, a nuestros patrocinadores, a las patrocinadoras también, al chico de los controles, a Ixba, que acá nos preparó un café que se ve delicioso, al señor Fon, que nos da pues aquí la chance y nos da aquí, nos dice, órale, a trabajar. Ah, no, no es cierto. Y también saluditos a Beto también, al maestro Beto. Porque llegó. Ah, no, no es cierto. Eso porque llegué. Ah. Oigan, es que qué tráfico tan espantoso. Sí. No tengo otra palabra cómo describirlo, espantoso. Yo salí con el tiempo de siempre y para poder cruzar Lázaro Cárdenas fue un horror. ¿Cómo se nota que hoy volvimos la mayoría de actividades, verdad? Sí. Y pues, obvio, llegué yo y llegó Marianita también. Claro. Saludos, Marianita. Saludos, Mariana. Hola, ¿cómo están? Pues aquí bien, ya casi listas para empezar. Aquí, pasando revista, saludando a todo nuestro público y bueno, también a los compañeros que hacen posible Radio Cartón en los otros programas. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a alguno de nuestros patrocinadores y regresamos ya para entrar de lleno? Excelente. Bella por dentro y por fuera, Corpo Vele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Vele Spa GDL. Pues ya regresamos, chicas. Ahora sí, quedamos, Itlali, que nuestro programa de hoy se llama ¿cómo? Inhala Bienestar. Exacto. Aromaterapia, resumiendo, aromaterapia. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con que vamos caminando por la calle y un olor te hace hasta detenerte, ¿no? Sí. Es increíble cómo esos olores te transportan a otra época de tu vida, o a lo mejor no tan lejana, pero en una buena comida, o todo lo contrario, ¿no? Te hace que te enojes porque te trajo a la mente un mal recuerdo. Ah, sí, también. De hecho, tengo entendido que una de las primeras cosas que funciona y que detectamos son nuestras memorias olfativas. Sí. Más que cualquier otra cosa. Entonces, esta cuestión justamente de que nos recuerdan momentos, personas, cosas, platillos, es como tienes asociada tu olfato a muchos momentos, ¿no? Sí, de hecho, hay una parte de la psicología que está estudiando esto porque lo ven tan relacionado con todos los sentidos. Bueno, dicen que es el sentido que está mucho más desarrollado que cualquier otro, porque ni siquiera tienes que poner atención, sino que solito te liga todo lo demás, ¿no? Así. Entonces, a mí me parece súper interesante que ya algo más serio como la psicología lo esté investigando, ¿no? Y sobre todo, sí, a esto me recuerda cuando yo era niña, siempre me ponían un lonchecito, bueno, un sandwichito, un lonchecito ahí en una lonchera, precisamente. Ajá. Entonces, al abrirla, despedía un olor, era lonchera con comida, y no me lo van a creer, pero ya unos años después, por ahí vi una lonchera y fue literalmente el mismo olor y me revocó a mi niñez. Oh, de hecho, yo creo que, bueno, a mí sí me pasaba esto en la escuela, a lo mejor Ale también se identifica. Sí. Cuando uno abría su lonchera ya sabían quién era el que había abierto la lonchera por el aroma que por tenía. El aroma. Sí, así como de, Citlali, todavía no es hora de comer. Porque el aroma a lonche o a tecito o a algo muy particular sí, que tú traías. Sí, ya. Los famosos lonches de frijoles con huevo. Ah, también. Y vaya que sí. Y fíjate que lo interesante de esto, como decía Meche, es que la aromaterapia como tal, a lo mejor no, bueno, según lo que estuvimos leyendo, se los compartiremos más adelante, no es como que sea un método curativo en el sentido de que nada más utilices la aromaterapia para curarte, ¿no? No. Pero sí hemos estado checando que otras disciplinas, la psicología es una de ellas, pero cada día hay más adeptos, más otro tipo de terapias que se acompañan de la aromaterapia para que sus pacientes mejoren en muchos sentidos. Sí, fíjate que sí, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Claro. Dice, la aromaterapia es un tipo de tratamiento alternativo, y alternativo lo vamos a poner así entre comillas y negrito, ¿no? Que emplea aceites esenciales o líquidos aromáticos de plantas, cortezas, hierbas y flores, los cuales se pueden frotar en la piel, inhalar, ingerir o añadir al baño con el fin de promover tanto el bienestar físico como psicológico. Ofrece diversos beneficios al tener propiedades analgésicas, antibióticas, antisépticas, astringentes, sedantes, expectorantes, diuréticas y etc. etc. ¿No? Es a mí la verdad es que, bueno, todos ustedes saben y los que están cerca de mí saben que mi nariz es tremendamente receptora, ¿no? Sí, sí. De olores, es tremendo para mí. Entonces, yo siempre he tenido acompañando mi vida olores. Siempre, yo siempre busco que las cosas huelan bien. Hablemos de algo tan básico como un buen suavizante. Que dices, ay, me puse la ropa y me recordó a tal. Nosotros, por ejemplo, Mariana y yo decimos, ay, hoy compraste suavizante que huele a tu abuelita. O sea, es que ya como decía Citlali, cada uno tenemos como un olor específico, ¿no? Sus aromas personalizados. Exacto, entonces yo me imagino que mi mamá tiene todo el tiempo comprando el mismo suavizante. Sí. Y entonces coincidimos y dice, ay, huele a tu abuelita. De hecho, no sé si recuerdan, creo que había un anuncio de Suavitel, hace mucho tiempo, que el chico se ponía estaba un chico como muy triste porque estaba de visita en casa de no sé quién, y las personas le ponían Suavitel a su ropa, y el chico se ponía la toalla con el Suavitel y luego se imaginaba que su mamá lo estaba abrazando. ¿Sí? ¿No? Sí. Precisamente porque un aroma te puede remitir a eso. Y por supuesto, si son personas que quieres, claro que quieres que mucho te acompañen más. Todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Oye, como ahorita, por ejemplo, están preparando cafés aquí, supongo que es el Wenix, ¿va? Sí. Y huele muy rico, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ya es como un olor que dices, ay, qué padre, estoy en programa, estamos aquí relajados y corriendo, pero te trae como una buena sensación, sí. ¿No? Es como, estoy en mi segunda casa. Exactamente. Oye, Mariana, referente a esto que mencionaba Citlali sobre que hay algunas ciencias ya que están utilizando como una ayuda, Tú investigaste algo ahí referente al cáncer, ¿no? Sí, el Instituto Nacional del Cáncer lo toma como un tipo de medicina complementaria o alternativa, ya que despiden pues olores agradables y promueven la relajación en los pacientes, la sensación de bienestar y la sanación, además de que les ayuda para mejorar el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y lo usan en pacientes de cáncer para mejorar la calidad de vida y reducir la tensión, ansiedad, dolor, las náuseas y los vómitos que causa el cáncer y su tratamiento. Y yo también en una serie vi que no solamente para el cáncer, sino para pacientes como con enfermedades terminales o enfermedades que son muy dolorosas, ya lo tienen en hospitales en Estados Unidos como terapias alternativas, donde llega una enfermera que está súper preparada y le dice, mira, yo tengo tal terapia con aromas, y les muestran los aromas, y de acuerdo a lo que el paciente dice, ay, este aroma me relaja muchísimo, ¿no? O este aroma me recuerda tal, de acuerdo a los recuerdos del paciente con los aromas, es conforme trabajan ellos, y les dan masajes, les ponen los... Se me fue el nombre, ¿dónde pones el aceite? ¿Como difusores? Los difusores. Ajá, los difusores. Y pues los pacientes entrevistados ahí dicen que les ayuda bastante. Es que imagínate, una persona, por ejemplo, con cáncer o con alguna enfermedad terminal, si tiene también esta cuestión de que hay aromas que por sí solos te conducen a un mejor estado de ánimo, ¿no? Y sabemos que en las enfermedades el estado anímico es muy importante para la recuperación. Sí. Entonces, por un lado tienes esto, y si el aroma le recuerda a alguna situación más positiva, es como que le estás ayudando al paciente a que, aparte a salirse, de los medicamentos, ¿no?, tenga como ese estado anímico o esas ganas de volver a vivir, ¿no? A través del aroma. A imaginar que está en algo menos complicado, sí, menos doloroso, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo siempre traigo en mi mente, no sé si ustedes recuerden, yo cuando era chiquita, dice Ale, había ahí en el centro una tienda de helados Bing. En ese entonces existían. Sí. Y mi premio de portarme bien toda la semana era un helado de frambuesa, un helado de agua que era rosita. Entonces, ese helado tenía un olor peculiar. Yo lo tengo tan marcado dentro de mis sentidos que creo que si lo oliera en cualquier lugar sabría que es eso, aunque no lo estuviera viendo. Uh-huh. Y a mí me causa una sensación muy satisfactoria, aunque hace años que ese olor no llega a mi nariz, uh-huh, pero cuando yo me siento como complicada en mi día, uh-huh, o muy estresada, yo traigo ese recuerdo a la mente y sí se soluciona, sí se pasa por un momento. Entonces, ¿de qué funciona esto? Funciona, yo y creo que sí. Lo maravilloso es que ahora ya hay estudios al respecto, pero ¿cuánto tiempo, cuántas de nosotras, incluso desde casa, estas cuestiones como que te ponías a trapear y que usabas un aromatizante en particular para que tu casa oliera a flores, a mar fresco, a lavanda, aromas que te gustaran mucho? Yo creo que la mayoría hemos utilizado de alguna forma la aromaterapia en nuestras vidas, nada más que sin estar conscientes de que lo estábamos haciendo. Exacto, y que te peleas, ¿no? No, a mí no me gusta ese olor. Ay, a mí me gusta más este, me gusta más de flores, me gusta, porque todos tenemos sensaciones diferentes, ¿no? Oye, Ale, pero a ver, esto es así como más reciente, decimos de cuando estábamos chiquitos, pero ¿y hace cuántos miles de años que esto ya se comenzaba a utilizar? Para eso hay que remontarnos a la historia. Bueno, se dice que en 1928 el químico francés René Maurice Gattefossé, espero que lo haya pronunciado bien, usó el término de aromaterapia por primera vez, y bueno, estando en su laboratorio tuvo un accidente que le provocó quemaduras, qué terrible, ¿no? Ay, sí. Lo primero que tenía a la mano era un contenedor con aceite esencial de lavanda. Ahí metió las manos y notó cómo el dolor comenzó a bajar así un poquito, poquito, ¿no? Y obviamente no tuvo infecciones, lo que le ayudó. Así que decidió estudiar las cualidades de todos los aceites y hacerlo público. Pero esto en realidad viene de muchos años atrás. De hecho, en la cultura egipcia usaban aguas perfumadas y esencias de aceites. Al principio eran muy, muy costosas, por lo que solo las familias, digamos, más importantes de ahí y sacerdotes podían comprarlos. Los usaban en el cabello, pies, ropa, y en todos lados, ¿no? Y pues, obviamente, en las palomitas también que ponían a volar en los eventos sociales, también para rituales mágicos y religiosos. Qué importante es conocer un poco más de todo esto, de dónde proviene, porque igual uno dice, ay, pues es reciente, desde que se empezó a usar todo lo de que los suaviteles y todo eso, pero luego te pones a ver y dices, no, chiquitín, esto viene desde más atrás. De hecho, si tienen un poquito, ¿se acuerdan un poquito? No tenemos que ir tan lejos. Las personas que han escuchado, por ejemplo, en misa algún pasaje bíblico, se acuerdan que más de en algún pasaje, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, había mujeres que llegaban a la cena, les lavaban los pies y los untaban, los ungían con aceite, Sí, sí. Fíjate que a mí uno de los detalles que me dio muchísima risa fue esto de las palomas. Sí. Porque era algo que a ellos les daba como una situación de ser muy pudientes económicamente. Entonces, sí, de verdad. O sea, la fiesta o reunión o no sé cómo se llamaban en ese entonces, donde las palomas volaban y olía rico, era que había bastante poder adquisitivo ahí. Lo que me da risa es pensar que seguimos en las mismas. El que usa perfume es porque tiene dinero. Bueno, depende. Es que hay niveles, estamos de acuerdo. De hecho, es una parte de la investigación donde se menciona que puedes hacerlo de una forma muy costosa, donde el perfume es muy duradero, donde dices, ay, ya me bañé, pero sigo oliendo a perfume. Y hay otros donde te lo acabas de poner media hora y ya no huele a nada, ¿no? Sí, entonces, de hecho, como dato curioso, hay tres clasificaciones de perfumes. Bueno, porque yo sigo una youtuber que habla de todo eso y lo cual es muy interesante, ¿no? Hay unos perfumes, que es el agua de perfume, que te dura, o sea, nada. El segundo ya es, primero es, perdón, es agua de tocador, que ese no te dura nada. El agua de perfume, que es la mayoría de los perfumes, te duran unas 6-5 horas dependiendo del pH de la persona. Y los nichos, que son los que traen el mayor concentrado de perfume, que ese sí es como tal, ese te dura mucho más. O sea, te lo pones y te dura y te dura. A bañar. Y lo cual es bastante interesante porque tú dirías, ay, pues ya me eché acá uno así de tal marca, ¿no? Voy a durar horas y horas, pero no, no te va a durar tanto. Es que depende también del pH de la persona, ¿no? Y también, o sea, de muchas situaciones. Más que nada del pH para que te dure o no. Ok, oigan, pues vamos a hacer un corte. Sí, regresamos porque ya se nos vinieron más ideas y recuerdos a la mente. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes, en Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Muy bien, ya regresamos a Operación Bla Bla y siguiendo con los datos históricos de la aromaterapia, resulta que en 1922 descubrieron en la tumba de Tutankamón, disculpen, no sé cuál es la pronunciación correcta, esta tumba estaba sellada 3,000 años antes y en ella encontraron tarros y vasijas que tenían una esencia muy rica de incienso, mezclada con aceite de animal. Eso sí está medio raro. Esto confirmó que los aromas los usaban para embalsamar cadáveres y también para la perfumería, como decíamos anteriormente. Sí, de hecho, tengo entendido que muchos de los perfumes que usamos tienen como base el almizcle. Sí. Y el almizcle, como dice Mariana, viene, es un extracto de un aceite obtenido de un animal. Creo que del buey almizclero. Ah. Bueno, lo que pasa es que también las esencias de plantas o la que se llame, tiene que ser mezclada con algo. No sí, la sí. puedes poner directamente en la piel, por ejemplo, uh-huh. porque te quema. O te puede sí. provocar alergias y cosas así. Entonces siempre tiene que estar disminuida con algo. Entonces me imagino yo que de ahí también viene el que comenzaron a mezclar, porque normalmente las mezclas se hacen con grasa. Ajá. Entonces yo sí. imagino que de ahí viene todo esto, ¿no? Sí, de hecho creo que de acuerdo con lo que estuvimos leyendo, están estas cuestiones que se llaman como aceites conductores, sí. que algunos masajistas le llaman aceites sí. de vehículo, que al principio sí. yo interpreté mal. Ups, ¿cómo le vamos a sacar al carro? Sí, te juro que yo me imaginé eso y me ataqué de la risa, pero no, se les llama vehículo justo por eso que dice Meche, porque hay la mayor parte de las esencias, aceites esenciales, no se pueden aplicar directamente. Uh-uh. Habrá algunos que sí, pero son los menos. Uh-huh. La mayoría tiene que ir diluido en algún otro aceite sí. o en grasa, como dijo Meche, según, para poderlo aplicar. Según sé yo, los que más utilizan son el aceite de oliva uh-huh. y el aceite de coco. Son los que más se utilizan para hacer estas... Como vehículo. Exactamente, ajá, ajá. para hacerlos ya un poquito más leves. Sí. Pero, bueno, habrá que investigar sí, más. Sí, de hecho, ahí, ¿no? También yo estaba viendo que, por ejemplo, el agua y el aceite evidentemente no se mezclan, ¿no? Entonces, yo escuchaba que, por ejemplo, esta cuestión de la aromaterapia aplicada, por ejemplo, a la bañera, los baños aromáticos, uh-huh. Obviamente no podías poner el aceite justo en el agua porque uh-huh. no se iba a mezclar y el baño, al final de cuentas, no iba a ser como... realizado en su totalidad, o sea, puede que a lo mejor algún vaporcito sí se impregnara del aroma, pero no sería en su totalidad los beneficios, precisamente porque no se diluye. Tendrías que mezclarlo con algo para entonces sí ponerlo en el agua y que tu baño aromático, aparte del aroma, pudiera darte algún beneficio al contacto con tu piel. Fíjate que ahorita que mencionas el baño, ahí les va una recomendación más del día. A ver. Si tienen ahí en su casa unas hojitas de lavanda o romero, una planta sí. vayan, pídanle permiso, le cortan unas ramas, la amarran en su baño muy cerca de la regadera o de la bañera, y cuando se bañen, el vapor que suelta el agua, porque bueno, en estos tiempos todo el mundo, o la mayoría nos bañamos con agua calientita, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento que tú te estás bañando, esa hierba va a soltar olor uh-huh. y va a hacer que tu baño sea más plácido. ¡Ay, qué rico! Sí, entonces, esa primera recomendación ay, sí. del día. Y aunque se escuche raro, el romero sí me gusta mucho sí. en el baño. Es una de las plantas como más buscadas. Sí. De hecho, es como relajante y vitalizante. Bueno, a mí me resulta entre relajante y revitalizante. No sé para los demás qué efecto tenga realmente, sí. pero. Y aparte, pero a mí me gusta. Dicen que hace que las energías negativas se vayan y fluyan. Entonces, llenemos el baño de romero. Por favor. Oye, otra de las cosas muy interesantes es que también nuestros ancestros utilizaban las plantas, las esencias de las plantas, para cocinar. O sea, ellos también ahí descubrieron que aparte de causar estas sensaciones de tranquilidad, euforia, X, también al momento de comerlas, ellos disfrutaban todo este tipo, todas estas cualidades que tenían las plantas. Entonces, poco a poco fueron mezclando, decir, a ver, esta me la como, pero qué tal si le saco un poquito la hierba, cómo uh-huh. huele, qué me provoca, ¿no? Entonces, muy interesante, no será una ciencia como tal, pero sí hay resultados, o sea, y desde siempre, ¿no? De forma empírica, durante muchos siglos la gente sí. Obtuvo resultados y apenas ahora, recientemente, se está estudiando sus aplicaciones sí. como método de curación, relajación y otro tipo de efectos cosméticos y curativos. Sí, en lo que más yo sé, y Marianita no me dejará mentir, que es en lo que más funciona... Como cuando andas malito en los bronquios, sí. ¿no? Es sí. como, ¡ay, no puedo respirar! Y bueno, desde que estábamos chiquitos había esta cosa del ungüento del mentolatum. Uh-huh. Bueno, al final de cuentas es una planta. Sí. Alguien sí. muy inteligente dijo, déjame, se los pongo aquí, se los vendo caro, ¿no? Mezclo menta y eucalipto y con pomada. Exactamente. Tú tienes las hierbas en tu casa y las puedes utilizar así. Y de hecho, en sí. muchas de las ocasiones eran vaporizaciones, ¿no? Sí. Lo ponías también a hervir en el agua y te ponías, ahora sí que directo en la cazuela. Sí, con una toalla en la cabeza, ¿no? Sí. Y digo, yo también he sido testigo del uso casero, por ejemplo, de esto. Sí. Y del beneficio que le trae a las personas. Es importantísimo, la verdad es que sí. Pero muy interesante tema que trajimos el día de hoy. Sí. La verdad es que son muchísimas cosas. Lo que podemos mencionar, estas terapias no están consideradas dentro de la medicina tradicional, lo que ya decíamos, ¿no? Los doctores siempre hacen o dicen, no, esto no funciona, pero gracias a Dios ya hay mucho doctor que ya es muy abierto a todo esto, ¿no? Y aparte de que te da un medicamento, también recomienda el uso de algo alternativo. Dice, los beneficios que causan a la salud de las personas, pues ya están comprobados. Mucha gente decimos, sí me funciona, sí lo voy a utilizar, ¿no? Dice, cada vez que un olor entra a nuestra nariz, estimula los nervios olfativos. Estos envían dichos olores en forma de señales químicas hasta el cerebro, directamente al hipotálamo y al sistema límbico. Este sistema es el encargado de modular las emociones básicas. Quiere decir que según lo que estés oliendo, es tu estado de ánimo. Sí, de hecho, sí tengo como la idea de que hay algunos aromas que son como para... Bueno, ahí donde trabajo, por ejemplo, si la gente viene como muy ansiosa, hay algunos que son como relajantes. Si la gente se nos está durmiendo, hay algunos que los activan. Si vienes como muy alterado, enojado, hay algunas otras esencias que te bajan un poquito las revoluciones. Y bueno, si uno tuviera el conocimiento pleno de todo lo que pueden ayudarnos los aceites, yo creo que los utilizaríamos un poquito más en nuestra vida diaria. Sí. Yo creo que sí, la verdad es que fielmente creo eso y lo más interesante de todo es saber para qué me sirve cada uno. Sí, porque igual y puedes utilizar el que... El equivocado y vienes así enojado o enojada, ¿no? Por alguna situación y te ponen uno que te acelera. Pues, peor, ¿no? Pobres de los que están a un lado. Vamos a hacer un corte más, chicas, y volvemos. Claro que sí. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita, número 1484, entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Oigan, chicas, estamos de vuelta y tenemos muchos saludos. Tenemos nuevos escuchas. Bueno, excelente. Pues primero mandamos saludos a nuestro fan número uno, Hugo. ¡Claro! Si nos saludos estás escuchando, hasta el mercado de abastos. Y también a las personas lindas que nos están escuchando en Puerto Vallarta y en algunas otras partes de la República fuera de Jalisco. Sí, saludos a Héctor. Héctor Maldonado, si mal no recuerdo su apellida. Es a mí me gusta mucho la palabra de postizo, entonces vamos a decir... que es mi sobrino postizo, es esposo de una prima. Muchísimas gracias, Héctor, por estarnos escuchando. Y pues a los de siempre, que siempre están aquí con nosotros, a Carmen. Muchísimas gracias, Carmen, por estar siempre aquí escuchándonos. A mis compañeros de la primaria, del Colegio de Mónaco. Gracias, chicos. Rafa, qué bueno que ya estás mucho mejor del COVID. Oigan, y haciendo por ahí un paréntesis, yo les quiero platicar, esta semana pasada fue terrible. Ya en algún programa estábamos platicando que íbamos a tener una mayor de casos, y la verdad es que sí, nosotros la semana pasada prácticamente todos los días supimos de un fallecimiento de alguien cercano. Entonces, sí, está muy triste. Yo sí me he sentido, he tenido que buscar mis aceites porque de verdad esto ha estado complicado y tenemos que buscar la forma en que nos sintamos mejor. De hecho, yo creo que, por fortuna, yo creo que en este momento casi, por lo menos alguna de... más bien, todos nosotros conocemos por lo menos a algún amigo o conocido que se dedica a distribuir o manejar aceites esenciales. Sí, ya diferentes marcas y todo, de hecho, ¿no? Y tengo entendido que algunos de estos aceites ya están combinados de forma, digamos, adecuada para ayudar al fortalecimiento de tus defensas. Entonces, si tienes a la mano, si tienes la oportunidad de accesar a este tipo de ayuda, pues aprovéchala. Precisamente, pues no está de más utilizar algún método como de prevención, claro, que nos ayude a atravesar estos meses invernales de mejor manera. Y simplemente para que te prevengas de cualquier enfermedad respiratoria, no solamente el COVID, pero si pudiera ayudar en eso, aprovecha y toma el consejo de aromaterapia, aceites, sí, o alguna otra cosa que te pueda ayudar. Fíjate que de ahí lo más importante de esto, porque yo sé que ya hay algunas marcas de aceite que te recomiendan incluso que los puedes tomar. Ajá. Pero es muy, muy, muy importante fijarte porque estábamos viendo que depende del país en el que estás, son las regularizaciones que deben de tener. Ajá. Entonces, sí hay que estar muy atentos a que si tú ya vas a consumir una marca de estas ya, que es completamente comercial, bueno, hay que investigar porque a veces por quererte vender te platican una cosa. Ajá. Pero pasa el tiempo y quizá te enfermas de algo y no sabes exactamente por qué fue y ese puede ser el motivo. Sí. Entonces, sí, antes de tomártelo, claro, estamos entendidos todos que si te lo untas, bueno, independientemente, uh-huh, o sea, también llega a tu sangre, ¿no? También sí, lo absorbes. A tu sistema linfático. Pero si te lo estás tomando, pues este proceso se acelera. Sí. Entonces, sí, nada más, hay que tener mucho, mucho cuidado. Una cosa es solamente utilizar la nariz, uh-huh, para traer ese beneficio al cerebro. Y ya otra muy diferente es que algo no bueno o de no buena calidad te vaya a dañar, ¿no? Y simplemente por seguridad, sí tener mucho cuidado con esto. Hay aceites que son para untarse de forma tópica, hay productos o aceites que son para ingerirse, y hay productos o aceites que son únicamente para inhalarse. Tienes que estar muy seguro de qué uso tiene este. Como Meche decía, hay algunas marcas comerciales en las que puedes utilizar el aceite de las tres formas. Sí. Pero sí hay que estar muy atentos con eso, porque el hecho de que sea una terapia natural y alternativa no significa que puedes usarla de cualquier forma, y también tienes que tener cuidado porque a pesar de su origen natural también hay contraindicaciones. Y también hay otras que son sintéticas, por eso aguas. Ay, sí, vaya que sí. A ver, Mariana, ¿qué nos quieres compartir? Pues yo ya he tenido experiencias con los aceites muy de cerca. Yo soy fan de los aceites. Y todo empezó porque mi bebé, cuando estaba bebecita, chiquitita, recién nacida, tuvo muchos problemas de cólicos y de que se inflamaba muchísimo el estómago. Y bueno, todo resultó en que era alérgica a la lactosa. Pero aún con el cambio de leche, de alimentación mía y todo, pues a ella no se le quitaba. Entonces decidimos pues ayudarle con aceites esenciales y le dieron un aceite que, se los juro, que era así magia. Le hacíamos masajitos con el aceite y inmediatamente se le bajaba la inflamación del estómago. Ese aceite tiene jengibre, hinojo, semilla de cilantro, estragón, anís, alcarabea, menta y lavanda. Wow, tiene varios. Todas esas cosas. Un super combo, sí. Ajá. Bueno, ese aceite en especial es de una de las marcas ya comerciales. Ah, ok. El aceite se llama Digestzen y ese va mezclado con lavanda, pero para que sepan exactamente qué tiene ese aceite. Y de verdad era como magia, mi mamá lo puede confirmar. O sea, de pasar noches sin dormir porque su estómago estaba súper inflamado, le hacíamos masajes con ese aceite y era una cosa impresionante. Y ya después de ahí, pues le empezaron a salir los dientes, entonces ahora le dieron uno para la molestia de los dientes. Sí. Ese no tiene tantas cosas, ese tenía lavanda y no recuerdo qué otra cosa tenía, pero igual era ponerle por debajo de su mandíbula. Y también le ayudaba mucho con las molestias de los dientes. Y tanto mi mamá como yo tenemos un aceite que ese nos ha servido muchísimo justamente cuando te da así como que gripita o que se te tapa la nariz. Para los bronquios. Ajá, para los bronquios. Ese tiene eucalipto, lavanda, menta y limón. Ese también se los súper recomendamos las dos, ¿cierto o no? Sí, oye, y por cierto, le vamos a mandar un saludo, que nosotros tenemos una persona en específico que es quien nos prepara todos estos aceites. Muchos saludos a Betty, Sí, saludos. Betty es una alumna de nosotros de la clase de abuelos. Ella comenzó a estudiar para beneficio propio y ya sabes, ¿no? A uno que ve carro y se le antoja el ride. Entonces, yo le pregunté, en ese momento teníamos a Valentina así chiquitita, y yo le comenté, me dijo, claro, yo le puedo preparar unas mezclas que van a funcionar. Si no funciona, me dices y lo cambiamos. Y funcionó a la maravilla. Así que, Betty, qué bueno que estudiaste todo esto a profundidad. Sí. Muchísimas gracias, un abrazo y esperamos verla pronto para pedirle más aceites. Sí, porque ya se nos están acabando. Sí, ah, bueno. Fíjate que este de los bronquios, de verdad, estás un poquito congestionado, uh-huh. Te pones un poquito dentro de la nariz y en el pecho, asunto solucionado, eso. Duermes muy bien, sí. Ay, qué bien. Y ¿sabes qué? Lo más importante es saber para qué, ¿no? O sea, ¿qué te vas a juntar o qué vas a ponerte o algo uh-huh. así y saber la gran sí. variedad? Por ejemplo, para la anemia existe el diente de león, romero, limón, tomillo y salvia, te ayuda bastante. Para la ansiedad y depresión, bergamota, jazmín, albahácar, valeriana, lavanda, vainilla, cedro y rosa. Para la acidez del estómago, lavanda, melisa, romero y y por ahí se me fue camomila, que me supongo que es la manzanilla. La manzanilla, exacto. Asma y bronquitis, eucalipto, romero, pino, lavanda y tomillo. Golpes o cicatrices, árbol de té, rosa, mosqueta, caléndula es muy buena, sí. Geranio, cedro, salvia y jazmín. Y por último, para todos nosotros, bueno, no, yo ya pasé por ahí, para los más adolescentes que tienen acné, la salvia, la manzanilla, caléndula o violeta es muy buena. Fíjate cómo un aceite te puede ayudar con un problema grave, sí. que es el acné. O sea, de repente tenemos como tanta falta de educación, de cultura, uh-huh. que habrá quien diga, ay, ¿cómo crees que un aceite? Bueno, no se trata de untarte la cara, ¿no? O sea, quizá eso te pone peor, ¿no? Entonces, sí hay que investigar siempre muy bien cómo es que te puede ayudar. Sí. Pero fíjate, ahorita pensando esto, tú cuando vas a que te den un masaje, a, no sé, incluso a misa, uh-huh. alguna cosa religiosa, siempre hay un olor que te tiene, así de ley, te tiene que provocar una relajación, meternos a todos como en la misma sintonía, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí. O sea, qué importantes son de verdad hasta para manipular, ¿no? A muchas sí. personas. El incienso. Sí. Sí, sí, sí, o sea, es cierto esto, o sea, por la nariz también sí. nos dominan. Ay, ah, sí. Es que, de hecho, esos ejemplos son muy comunes. Sí. Por ejemplo, en la iglesia generalmente tienen el aroma este de incienso a copal sí, o sándalo. Sí. Uno sí. de los dos, que sí. son ceremoniales, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando vamos a entrar a alguna terapia grupal, también nos suelen poner alguna cuestión cítrica para esta cuestión de activarnos uh-huh. todos. Sí. Y sí. Cuando vas a entrar a una cabina de masaje, regularmente tienen algún aroma que es relajante, para que desde que pones un pie dentro de la cabina empieces como a soltar el cuerpo. Sí. Ay, sí, la verdad que sí. Oigan, pues vamos a una pausa más, a conocer a otro de nuestras patrocinadoras. ¿Les parece? Claro que sí. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Olifaciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Olifaciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla, y les recordamos que nos pueden ahí seguir a través de Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla, y también Facebook, nos encuentran como Operación Bla Bla. Síganos, déjenos comentario y por supuesto compartan y demás, y ahí nos pueden escribir y decir qué es lo que quieren escuchar o qué tema quieren, bueno, del que hablemos. Y le mando saluditos a alguien que también ya le dio me gusta, ya nos está siguiendo, se llama Edgar, saludos hasta Tala, que ¡saludos! Me supongo que nos has de estar Edgar. Escuchando, así que saluditos hasta allá. Por ahí anda el señor Sergio Fong, tiene ganas de ser invitado, hay que invitarlo un día, chicas. Claro que sí. Que venga aquí a platicar con nosotras. Sí, para que oigan, fíjense que esto es muy importante, Ale, que todos los días sí. Tenemos a alguien nuevo que le da sí. un me gusta, ya sea la página o alguna publicación que hacemos. Muchísimas gracias. Eso sí. hace que tengamos más ganas sí. de seguir investigando, de venir y platicar. Eso es muy, muy emocionante, ¿no? El ver que otro más le dio me gusta. ¡Ay, qué emoción! Te dan ganas sí. de hablarle, ¿no? No, y lo más emocionante de esto es, pues, como cuando todos iniciamos, ¿no? Al principio, ¿quién le da me gusta? Tu mamá, tu papá, los hermanos, la familia, ¿no? Los amigos. Pero ya ahora, ya también recibimos la confianza de personas que no conocemos. Sí. Entonces, eso es muy, muy gratificante. Sí, ya cuando son fans, es no pagados. Ay, sí, no, porque no nos ha costado. No, de verdad, muchísimas gracias. Sí, y bueno, continuando con el tema, les platicamos, ya lo habíamos comentado un así por encimita, pero en la cuestión de la aromaterapia hay como unos 4 o 5 métodos que son como los más comunes a través de los cuales se aplica. Uno de ellos, por ejemplo, sería el que conocemos todos, ¿no? Por inhalación. Es sí. como el más básico y es en este, generalmente inhalamos las propiedades de los aceites, ya sea que tengamos difusores o que mezclemos a lo mejor un poquito de aceite esencial con algún hidratante, alguna cuestión, agua no porque probablemente no se diluya, pero bueno, inhalación es uno de ellos, el más básico. También tenemos el masaje de aplicación directa, como decíamos, ahí sí se mezcla un poquito de los aceites esenciales con algún aceite vegetal o un aceite vehículo, como mencionaba Meche, con el de oliva, y se aplica directamente sobre la piel. Claro que como no todo mundo puede ser ¿cómo se dice? Elegible para este método, tienes que checar previamente que no haya reacción alérgica para evitar alguna cuestión más delicada. Sí, porque aunque es alternativo, mucha sí. gente de repente creemos que ay, al cabo no hace efecto, ándale. O sea, poquito nada más, no, sí hacen, sí, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener sí. precauciones, aunque sea terapia natural. Sí. otro que mencionábamos son los baños aromáticos, por ejemplo, es también sencillo de utilizar, puede ser un baño con agua tibia que contenga los aceites esenciales o, por ejemplo, que el agua estando tibia, tiene que estar tibia, no demasiado caliente, para que no se evapore tan rápidamente el aceite y que sí pueda haber alguna absorción por parte de tu cuerpo. Una sí. persona entendida en el tema podría decirte cuáles son los más fáciles de diluir en el baño. Sí. Y bueno, también tenemos los cataplasmas fríos o calientes, que también se emplean para afecciones físicas, como ya mencionaban Mariana y Meche, cuestiones, por ejemplo, como lo de los bronquios, o como decía Ale, la persona que se quemó la piel, sí. las aplicaciones con la banda podrían ser también en este tipo. Y también, como comentábamos, hay de uso interno que vienen a ser, por ejemplo, los comestibles, uh-huh. las grajeas o los bebibles, que ya los venden algunos ya preparados por marcas comerciales y algunos probablemente podrías hacerlos también en tu casa, pero también preferible consumirlos con alguna asesoría previa. Uh-huh. Sí, sí, yo sé, de hecho, no sé si aquí en México lo hay, pero en Colombia uh-huh. hay una marca que distribuye para esto de los baños, ya te venden la cantidad uh-huh. que debes de poner, uh-huh. porque ahí nos va otra cosa. De repente dices, ay, pues ahí dice que 2 gotitas, ay, si le echo 4 seguro me hace más efecto. No. Me relajo más. Exacto. Y no, a veces te causa lo contrario. Sí, sí. Entonces, por eso es que ellos comenzaron a distribuir uh-huh. estas cápsulas ya para cuando son las terapias en agua, uh-huh. entonces ya no te pasas, uh-huh. o sea, es y tu ahí, dosis. Y, exacto, sí, sí. y ahí te especifica, o sea, es solamente una cápsula lo que tienes que poner. También, por ejemplo, para esto que dices de que sea más fácil de diluir, uh-huh. hay como diferentes grados de espesor. Es para lo que lo vas a utilizar, es lo espeso o lo líquido que te lo van a vender. Pero claro, lo que hablábamos, hay que ir con una persona que realmente sepa. Claro, ¿no? Y también aparte de que te ayudan, tiene muchas bondades para enfermedades, te hace sentir bien, te evoca recuerdos, también te ayuda para las situaciones amorosas con la pareja. Yo sabía que Ale nos iba a recomendar algo sí, así. Para sí, preparar el terreno. Para preparar el terreno, pues los olores así suavecitos, a florecitas, a chocolate, además. Qué rico, ¿no? Ya. No sé de qué se acordó Ale, pero le gustó el recuerdo. Sí, oye, yo por ejemplo he escuchado comentarios muy buenos acerca de la esencia de rosas, por ejemplo. Sí, sí. De sí. rosas o de vainilla, yo creo que nos ayuda es más como la vainilla, como a las chicas, pero sí. creo que a los chicos les agrada a lo mejor un aroma medio maderoso, un poquito más maderoso. Fuerte, o sí. más como de hierba, ¿no? Como hierba uh-huh. fresca. Sí, sí, fíjate que realmente esto del enamoramiento relacionado con los olores sí. es esencial. ¿Tú qué prefieres? Claro, ¿un sí. chico que huela bien? Ah, claro, ¿no? Que sí. Sí, claro. Ay, pero qué rico, ¿no? Sí. Pobre hombre, lo metemos sí. en problemas porque no puede oler bien todo el día. Ah, no. O sea, si sale a trabajar y anda en la calle o su trabajo es rudo, pues no va a oler bonito todo el día, ¿no? Pero bueno, que llegue contigo ya bañado y perfumado, wow, se agradece, sí. ¿no? Un ramo de rosas ah, o una sí. rosa fresca, ¿qué es lo primero que haces? Llevarla a la nariz. Wow, estás más enamorada que hace un minuto, sí, ya ¿no? caí con las flores. ¡Exacto! O te pones un o que el chico se ponga un poquito de esencia en el cuello, por ejemplo. También. Y lo abrazas y ya no lo quieres soltar. Ah, sí. O también algún perfume, híjole, hay una marca. Ay, no sé si la puedo decir. Sí, ah, sí, claro. Creo que ese perfume ya ni se usa, pero la verdad es de un, bueno, de un amigo. Saludos. Ah, saludos, Chuchu. Ah, y olía bien rico. Y yo, ay, qué perfume. Ay, no me le acercaba. Ay, qué perfume. Ay, qué perfume. Había es. Unos que el eran Fahrenheit. Super ok. Ese. Ay, no. Yo más bien me iba a ir por los comerciales, porque recuerdo mucho, antes sí. incluso había anuncios. Patridge, para el hombre que deja huella. Sí, es cierto. Old Spice o English Leather eran perfumes muy comerciales, pero tenían este tipo de aroma sí. que casi a cualquiera le quedaba le muy quedaba. Bien. Sí. Y la verdad es que sí llegaba y como que primero hueles la esencia y luego ves a la persona a la llegar, persona. ¿No? Oye, a ver si coinciden. Así, ay, no coinciden, me quedo con el olor. Sí, la verdad es que es muy cierto. Sí. Te regalan una caja de chocolates, los sí. abres o abres un poquito a un lado y ¿qué haces? Traerte ay, sí. todo el aroma del chocolate. La verdad es que sí, o sea, está de que estamos ligados el olfato con el cerebro, de verdad es una maravilla. Sí. Igual como de repente llegan olores malos ay, y sí. oh, quieres ay. Huir, ¿no? La verdad como es... las donitas del centro. ¡Ay, sí! Mira, habrá muchas personas oye. Que no les gusta ese aroma, pero tal y como decía Meche al principio, yo creo que hay, no te acordarás de la calle, pero yo creo que cualquier sí. persona que le menciones las donitas del oh, centro, no, vas a ver no, en qué no. esquina era donde las vendían. Sí, las sí. sí, sí, es cierto. Lo bueno es que sabían mejor de lo que olían. Ah, yo nunca las he probado, te soy honesta. Pero si les puedo hablar del olor, de palomitas. Ah, ah, sí. Ese olor, bueno, yo no conozco a alguien hasta ahorita que diga, no, ese olor no me gusta. No, de hecho, las cajas de palomitas de Cinépolis dicen, el 99% de las personas que dicen que no quieren palomitas se acaban se las acaban. Del vecino. ¡Ay, sí, riquísimo! Oigan, vamos a hacer un corte más y vamos a dejar de hablar a Mariana sí. porque no la dejamos hablar y porque ya vamos a venir con la recomendación del día que está sí. buenísima, les va a encantar. Que por cierto, dejen, les pongo aquí un poquito, yo traje para compartir aquí con mis uh-huh. compañeras. ¿Aromaterapia? ¡Exacto! Oh, ¡excelente! No. Entonces, no. mientras escuchamos aquí nuestras compañeras y el buen Chuck, van a oler algo rico. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Perfecto, ya regresamos y yo les tengo tanto recomendaciones como contraindicaciones con el uso de los aceites. Muy importante. Como recomendación, porque pues puede ser que tú digas, es que este aroma se me hace espectacular, me encanta, pero que a la hora que tú lo apliques sobre tu piel tengas una reacción alérgica. Entonces, para evitar este tipo de cosas, se recomienda realizar una prueba aplicando un poquito de aceite diluido detrás de tu muñeca y cubrirlo con un vendaje, un curita, una tela y dejarlo así por 12 horas. Mm. Si te produce una reacción o enrojecimiento, tienes la opción de diluirlo un poco más, volver a hacer la prueba y a lo mejor ahí ya no te causa ninguna reacción. Pero si vuelves a hacer la prueba y te continúa la irritación, quiere decir que debes evitar por completo ese aceite. Y puede llegar a suceder. Ay, qué triste, si es sí, el que más te gusta, ¿no? Sí. Pues tendrías que buscar una forma alternativa de aplicarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, también puede ser a lo mejor en un difusor, que no te lo tengas que aplicar, pero lo puedes estar oliendo. Así es. Por ejemplo, en el caso de niños pequeños, mujeres embarazadas o mujeres que estén lactando, antes de usar los aceites, tanto interna como externamente lo deben de consultar con un especialista en aromaterapia. Por todo esto, es igual que con los medicamentos, en mujeres embarazadas y lactantes no puedes utilizar cualquier cosa. Porque la absorbería tu piel y también el niño. El bebé, claro. Exactamente. Sí, por la leche pues se le va todo al bebé. Y las personas que sufren alguna enfermedad crónica deben informar a su doctor antes de comenzar cualquier tratamiento con aceites esenciales para ver que tanto la pues el tratamiento que llevan de medicina sea compatible con los aceites esenciales. Y algo súper importante es que las personas asmáticas no deben de usarla como para inhalarla en vapor, los aceites esenciales, porque pueden agravar su condición de asma. Sí, de hecho yo había escuchado que algunos aceites son como expectorantes, entonces una persona que tiene problemas de asma, lejos de ayudarle, complicaría su actividad respiratoria. Entonces para ellos sería buscar una forma alterna de aplicarse los aceites esenciales y, como ya decía Mariana, checar con tu doctor y también con una persona que sí sepa, no la tía de una amiga, para que te puedas aplicar el aceite que mejor te convenga, sí. Sí, porque imagínate, me quedé pensando, por ejemplo, el aceite se supone que es natural, pero imagínate que te lo aplicas en el cuerpo, estás lactando, tu bebé va a tomar leche con sabor a canela. Sí. Y hablando de esto del asma, yo quiero compartir algo. Mi hermana, saludos, no sé si nos está escuchando, yo creo que más sí. Más le vale. Ella de niña sufría, bueno, le quería dar asma, entonces le prohibieron pues los animalitos, los perros, gatos y todo eso, ¿no? Porque era alérgica a los pelos y ella le encantan las mascotas. Y lo curioso es que pasaron muchos años, bueno, ella estuvo en tratamiento, la estuvieron pues inyectando cada fin de semana y demás. Estuvo en tratamiento y adoptamos una coneja y nosotros no sabíamos hasta que el veterinario nos dijo que el pelo de los conejos ayuda mucho a las personas que sufren de asma. ¡Ándale! Y pues a mi hermana nunca le hizo daño la coneja. En paz descanse, cumplió sus 5 añitos, murió, tenía un problema en su estómago, pero creo que murió de un paro cardíaco. Entonces, después llegaron unos gatitos y hasta ahorita no ha tenido ni un problema. A lo mejor ayudó demasiado el pelo del conejo. Eso yo no lo sabía y lo comparto para que, bueno, a los que tienen ese problema, igual si quieren consultar o una segunda opción, pero a mí, bueno, en el caso de mi hermana le funcionó bastante la coneja. Yo no sabía, el veterinario fue el que nos dijo, un buen veterinario. Hay que adoptar saludos, Iván. Y seguro la coneja olía bonita. Sí. Oigan, pues, ¿qué les pareció ese...? Perdón, Mariana. Yo iba a decir que yo puedo corroborar lo que dice Ale. Yo tengo un amigo de la secundaria que era más fácil preguntarle a qué no era alérgico que a lo que sí era alérgico. Sí, pobrecito. O sea, él se la pasaba con su rollo del baño para todos lados porque le escurría el moco. Y a él también le dijeron que tener un conejo le iba a ayudar. Y hace como 6 meses que hablé con él, y tiene un conejo, y le han mejorado las alergias muchísimo. O sea, sí, es muy... Yo tampoco sabía, él fue el que nos platicó. Dije, qué raro, ¿no? Que él de verdad es alérgico a todo, y el conejo le ha ayudado. Mira, pues, qué maravilla, pues hay que adoptar conejo. Y mientras tanto, cómprense una pata de conejo con muchos pelos. Y tráiganla cerca, por favor. Oigan, chicas, ¿y qué tal olió aquí ahorita el ambiente? Ay, bien rico. Ahí les va la recomendación del día. Muy bien. Es una loción que nosotros preparamos desde hace muchos años para después de levantarte, que sacudes tu cama y esto, tiendes tu cama y roceas un poco, te sirve para... ¿Cómo activarte? No, más bien para... Se me fue la palabra. Que no haya bichitos, que no se provoquen hongos y todo esto. Okay. Pero no traigo la palabra en la mente. Pero bueno, es bastante, bastante sencilla. ¿Qué tienes que conseguir? Hojas de eucalipto, las pones en un frasco de vidrio y le pones alcohol. La dejas ahí que se macere 30 días. Tú vas a notar, bueno, de preferencia tiene que estar en un lugar oscuro, pero si tú vas y lo revisas cada semana, tú vas a notar cómo la planta comienza a soltar olor y esencia. Entonces, y color, porque tú ves el frasco, si es un frasco transparente, y va cambiando, cada vez es más intenso. Yo recomiendo que la primera vez que lo haces, el alcohol sea solamente hasta donde se cubren las hojas. Uh-huh. Estamos hablando de que no vas a poner tres hojitas. Uh-huh. O sea, vas a utilizar un buen puño. Por ejemplo, si es una botella como de litro, llenas la mitad de las hojas de eucalipto. Lo dejas que pase 30 días. Ya que está listo, uh-huh, que ya cambió de color, llenas por completo el frasco, uh-huh, de alcohol. Lo revuelves y lo dejas una semanita más. Uh-huh. Ya tienes tu frasquito de para el spray, uh-huh, donde lo vas a estar utilizando. Ahí llenas como 3/4 partes, un poquito más del frasco de esta loción. Y le vas a poner un poquito de agua. Ay, bueno, hoy se me olvida todo. ¿Agua oxigenada? No, de agua oxigenada. Uh-huh. Hoy traigo todos los olvidos del mundo. De agua oxigenada. Y ahí utilizas tus gotitas de esencia del aceite que más prefieras. A mí el que más me gusta es el de lavanda. Entonces, este tiene un poquito de lavanda y un poquito de jazmín. Ay, qué rico. Utilizas los dos. Entonces, yo por ejemplo lo utilizo en las mañanas cuando ya voy a sacudir mi cama, la voy a tender ahí. Y antes de dormir también. Sí. Yo la verdad es que no sé si la lavanda y el jazmín tengan alguna propiedad que espante los zancudos. Pero desde que la estamos usando así ya regularmente, ya no tenemos zancudos dentro de la habitación. Uh-huh. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Sí, creo que sí. Lo creo voy a que picar. Sí. Igual. Sí. Aunque dicen que también la citronela es muy buena para los moscos, sí. Pero si esa funciona, pues haremos esa. A mí me ha funcionado y la verdad es que antes de que destiendas la cama, sí, roceas un poco, mueves tu sábana, cobija, lo que tengas, colcha, y huele más. Entonces ya te metes a tu cama y al mismo tiempo te está relajando. Oh. Entonces, aparte de para aromatizar el ambiente, sería algo así como antiácaros, antiincendios. Exactamente, algo así, ¿no? Sí. Ah, sí, buena. Sí. Así excelente. Que ahí se las dejo. Alcohol, hojas de eucalipto, uh-huh, un poquito de agua oxigenada. Y la esencia del olor que tú prefieras. Yo les recomiendo jazmín y lavanda. Uh-huh. Y la verdad es que la mezcla huele delicioso. Sí. De hecho, ahora, por ejemplo, si te enfadas también del olor de tu cubrebocas, uh-huh, que te lo pones a veces después, sí, de la comida y no te pudiste lavar los dientes, una gotita de aceite untado en tu cubrebocas. Oye, y si el aroma a pozole es delicioso. ¡A cebolla! ¡Ah, sí, bueno! No, pero muy buen tip. Sí. Muy bien. Sí, ahí se los dejo. La verdad es que vale mucho la pena y Marianita se los pondrá en las redes sociales para que todos estén, sí, enterados. Sí. Si alguien lo hace, pues que nos platique. O si le cambia, sí, el aroma, que nos platique también cómo le fue, ¿no? Muy bien, me parece bien. Perfecto. Pues ya casi terminamos, chicas. ¿Algo más o nos despedimos con canción? Ustedes dicen. Pues yo creo que ya nada más le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por prestarnos sus oídos un rato. Espero que hayan tenido muy buen provecho y que también les hayan funcionado estos tips que les dimos y que hayan podido aprender un poquito más, ¿no? Acerca de aromaterapia. Sí, de la aromaterapia que te sirve para varias cosas, ya sea como medicina alternativa, aunque como ya lo platicamos entre comillas, aunque unos no consideran que sí y otros que no, pero si te funciona igual como alternativa, como para usarla con la pareja o con quien quieras, es muy válido para limpiar tu casa también. ¿Por qué Ale no? Insiste en el amor. Sí, pero sí, la verdad es que sí. Es muy, muy válido, ¿no? Y es muy bueno traer todos esos recuerdos buenos a la, sí, mente y provocar más recuerdos, uh-huh, buenos. Es lo que nos mantiene vivos. Claro, sí, que sí. Marianita, ¿algo que quieras decirnos? No, yo les quiero agradecer a todos por escucharnos, a mis compañeras por un lunes más juntas. Y espero, sí, que tengan una semana muy bonita. Ah, muy claro productiva. Que sí. Y nos vamos a ir esperando contar, uh-huh, con sus oídos el siguiente lunes. A las 3 de la tarde. Y vamos a terminar con una canción que yo me di a la tarea de buscar una versión diferente. Uh-huh. Porque la canción todos la conocemos, que es la de Perfume de Gardenias. Ah, está preciosa. Pero inmediatamente te vas a la Sonora Santanera, ah, ¿no? Sí. Bueno, yo encontré una versión que es con el señor Javier Solís. Ah. Y mi novio. Ah. Uno de tantos. De tantos. Yo sé que les va a gustar. Sí. Esto fue Operación Bla Bla Bla. Bla. Bla.